¿Cómo les va? ¿Cómo recibieron este mes de abril? Hoy, martes primero de abril de 2014. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que ya se abre de par en par a través de los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que está en la consola se llama Luiger Loyo. ¡Bravo! Ay, Luiger. Luiger ya vino de Nazareno y todavía no empezó la Semana Santa. Un beso grande, pero mi usted niño. También. No, sé no, qué no esto no es color Nazareno. No sé, yo no confundo entre los matices de morado. No, ¿será que está de moda el morado? Bueno, quién sabe. Le presentamos, usted se llama Enza García. Gracias por ese beso, mi Luiger Randall Borges. Y por supuesto, aquí con muchos aplausos, besos, mapuches y cariños a todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con la orquesta Los Sigilosos y de Venezuela para el mundo. De Venezuela para el mundo quedó bien alto el nombre de nuestra patria y también en las mujeres venezolanas, pues quedamos muy bien representadas el día de ayer, güey, seguimos estando bien representadas en el Mundial Sub-17 de fútbol femenino. Lamentablemente los objetivos por ahora no fueron logrados. Pero solo por ahora. Por ahora los objetivos no fueron logrados ante la selección de Japón, que realmente eso era una máquina de la muerte, era impresionante. Máquina de hacer goles, una maquinita de hacer goles ha sido. Qué barbaridad. Pero te digo una cosa, yo veía a la japonesa y juegan bien, o sea, es que estaban engranadas como una máquina. Sí. Pero les faltaba pasión. Le faltaba emoción, era una cosa fría. Lo que pasa es que mucha técnica, pero hasta ahí. La técnica, y claro, en este caso una técnica aceitadita, bien perfeccionada, bueno, tremenda, ¿no? Un japonés diría, a Urelo no le hace falta pasión, pero al fútbol sí, como le da un toque. Uno que otro fallito también en la defensa, en la portera nuestra, bueno, detalles que lamentablemente contribuyeron a esta... derrota que sufrimos ayer, 4-1, ¿no? Pero se le marcó gol a Japón, que es bien difícil marcarle gol a los japoneses. Después de ver cómo estaban jugando las japonesas, no me extrañaría que ya sean las que se lleven la copa. Sí. No me extrañaría, independientemente de que se vayan a enfrentar una selección fuerte como es la de España, que tiene una tradición futbolística masculina bastante notable. Sí. Pero realmente las japonesas, en lo personal, me impresionaron. Y con más razón todavía desde aquí, mi apoyo, felicitación, cariño a nuestra selección, que lo ha hecho excelente. Vamos a darle un aplauso. Ya quedamos, vamos a darle un aplauso. Quedamos entre los 4 primeros países del mundo, que eso no es fácil. No es fácil. En una sub-17, Copa de la FIFA, selección femenina, estamos entre los 4 mejores del mundo y quién sabe... Y quién sabe, porque todavía falta disputar el tercer lugar. El partido contra Italia. Así que... Que ya le ganamos a Italia, además. Así que, bueno, celebraremos entonces, pase lo que pase, celebraremos y a nuestras niñas, porque son niñas, ¿no? Sí, vale, el promedio es de 14 años. Que a la gente se le olvida que son niñas de 14 años, entre 14 y 17 años. son unas chiquillas que juegan maravillosamente y eso, que tienen sabor, que tienen corazón, que tienen pasión, que nos han enamorado, son una belleza de niñas y vamos a recibirlas cuando lleguen aquí a Venezuela. Deberíamos recibirlas con todo el cariño y con todos los honores por haber dejado tan alto en nombre de nuestra patria cuando hay tanta gente interesada en hacernos quedar mal. Porque estas niñas de la sub-17 son la generación de oro y son la cara bonita de Venezuela. Esa cara bonita que en medios de comunicación internacionales y vendepatrias quieren empañar. Ahí está. Tremendo juego el de ayer, bastante complicado. Se veía desde el principio, bastante difícil, pero se hizo un buen papel. Hasta donde se pudo llegar y todavía hay chance del tercer, honroso tercer lugar al enfrentar a la selección de Italia. Y tú lo decías, Enza, se enfrentaron contra las virtuales campeonas de la Copa, las japonesas. No veo a la selección de España que independientemente de que le ganó a Italia por unos goles de unos penaltis dudosos además, no veo a esa selección de España que va a la final junto a Japón. Bueno, no jugaron ni la mitad de lo que han jugado nuestras muchachas, ¿no? Ninguna de las dos selecciones en el juego de la noche. Y ahí está. Venezuela se enfrentó contra un monstruo, un gigante que eran estas muchachitas japonesas. Pero estoy prácticamente segura que son las que se van a llevar la copa. Sí. En todo caso, nosotros estamos satisfechos. Y si es así, qué honor. Qué honor haberle marcado un gol a las que se llevaron la copa. Satisfechos de verdad por el deber cumplido, por la satisfacción que nos han dado estas muchachas, por el sueño al que nos invitaron durante todos estos días en la Copa Mundial Sub-17 femenino y la respectiva bienvenida a la patria cuando lleguen nuestras guerreras vino tinto. Pasamos a otras informaciones y esto no es menos importante, ¿eh? También buscando la forma de acabar con la guerra económica contra el contrabando de extracción que se está llevando casi el 40% de los alimentos fuera de nuestro país. Hoy arranca el registro del sistema de abastecimiento. Está, ya arrancó en diversas partes del país. En esta primera etapa se han abierto 156 puntos de inscripción que están habilitados para elegir pues en la red de distribución de alimentos del estado entre Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario y Abastos Venezuela. Los puntos aquí en Caracas es el Mercal de San José y el Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela. Allí usted cuando va a ingresar encuentra la taquilla en la cual está ubicada el centro de atención para el registro. Si usted desea registrarse, el registro tampoco es obligatorio, como están queriendo hacer ver por allí, pero el registro es lo que tiene que llevar, nada más, su cédula de identidad y su pulgar, su dedo pulgar, ¿no? Porque va a ser utilizada las máquinas de identificación biométrica para quedar allí su registro, ¿no? Dejar su registro allí. Una vez en la caja, pues, y el dedo en la máquina, se procede a cancelar la compra. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Además de luchar fuertemente contra el contrabando de extracción, contra el acaparamiento doméstico que también ocurre y el acaparamiento de algunos mayoristas que compran en la red Mercal, el registro de mayoristas va a ser abierto en una fase posterior. Esta primera etapa es para clientes particulares. Bueno, además de esos beneficios, tiene otros para usted. En principio va a tener una caja preferencial para pago cuando usted vaya a comprar en cualquiera de los expendios Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario y Abastos Venezuela. Una caja preferencial en los establecimientos que apliquen esta medida. Va a tener además descuentos en productos de temporada. ¿Qué quiere decir? Viene el pescado, la feria del pescado, usted va a tener descuentos preferenciales en el pescado. Viene la temporada de mango, usted va a tener descuentos especiales en mango, en diversas hortalizas, frutas y otros productos por el estilo. También va a haber rifa de viviendas y de vehículos, ¿no? Para quienes se registren a partir de hoy en este sistema, según los lineamientos que también desprenda el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el Ministerio de Comercio, y disfrutará usted de promociones especiales patrocinadas por los proveedores. Este registro va a ser permanente, ¿eh? Va a estar permanente y va a ser notificado además en los diferentes puntos de la red de distribución de alimentos del Estado. Así que bienvenido a este sistema de abastecimiento que arranca hoy con su registro, el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro. Sí, señor. Y bueno, ayer estábamos hablando del tema del café. Y fíjense que vi una nota en la página periódico 24 que señala lo siguiente: el gobierno revisará el precio del café gourmet. En las últimas semanas el precio del café gourmet subió de 60 a 100 bolívares el medio kilo y en algunos establecimientos venden el kilo de café artesanal en más de 220 bolívares. ¡Qué bárbaro! El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, dijo que aunque se puede comercializar el café especializado en un precio superior al regulado, es preocupante que haya llegado a más de 100 bolívares el paquete de medio kilo de este café especializado, por lo que solicitará una reunión con la industria privada torrefactora para analizar los costos de este producto. No hay ningún problema que genere escasez de café. Las plantas de café están trabajando a plena capacidad y tenemos más de 4 meses de inventario entre café molido y café verde, pero hay una tendencia especulativa. Los únicos problemas de distribución han sido causados por las protestas, lo que ha causado nerviosismo en los transportes. Recordemos, o sea, de verdad, cuando yo leí esto, yo me acordé por allá, por el año del ábaco, cuando estudiaba geografía económica en el colegio. ¿En qué áreas geográficas se cultiva el café? ¿Mérida? Sí, la zona andina. Tache, la zona andina. ¿Cómo ha estado Mérida? Con agüita envenenada y guarimbas. Ah. ¿Cómo ha estado Táchira? El café está allí. Y los transportistas tienen miedo, no han quemado hasta gandolas con alimentos. Entonces, los que estamos aquí en Caracas, gente que se pregunta, ¿dónde está el café? Quiero saber el fama de América. Yo misma lo preguntaba. Ya sabemos dónde está. Ya sabemos por qué no está llegando con la regularidad suficiente. Gracias a estas protestas democráticas y maravillosas de los guarimberos y los paramilitares. No, sí, eso. No, pacíficas de los paramilitares, ¿no? Pero dice Iván Gil que existe capacidad y tenemos y hay más de 4 meses de inventario del café regulado. Recordó Iván Gil que el gobierno le permite a las torrefactoras que 30% del café que procesan sea gourmet y se puede vender a un precio superior al regulado. Sin embargo, señaló que el medio kilo en 100 bolívares es un precio especulativo y no se justifica. Si se ha presentado alguna falla de café, ha sido producto del sabotaje o de la especulación, insistió Gil. Aseguró que las plantas de Café Venezuela, Café Madrid y Fama de América trabajan con normalidad. Vamos a reunirnos con los productores del sector café y las torrefactoras para analizar qué es lo que está sucediendo. No hay acuerdos. El ministro Iván Gil negó que su despacho haya autorizado el alza de los precios del pollo a 40 bolívares el kilo y del azúcar a 18 bolívares el kilo. Porque resulta que ya lo vi, Ravel y los periodistas de oposición divulgando por el Twitter y que el paquetazo de Maduro con esos precios especulativos que forman parte de los rumores, ¿no? Entonces, ¿qué me llama a mí la atención? ¿Qué? ¿Por qué están haciendo esto esos degenerados? Señores, tenemos que recordar que estamos en una guerra de cuarta generación. Mientras no lo asumamos, nos van a meter el dedito en la boca. Si revisamos las encuestas, si revisamos los números, más del 70% de los venezolanos y las venezolanas apoyamos y estamos contentos con esta conferencia de paz. Recordemos que en el marco de las conferencias de paz, el presidente Nicolás Maduro y el gobierno se han estado reuniendo también con representantes del sector privado. Incluso se firmaron unos acuerdos. ¿Qué es lo que buscan Alberto Federico Ravel y estas personas divulgando rumores de la supuesta alza de los precios autorizadas por el gobierno? Bueno, boicotear las reuniones entre gobierno y empresarios. No. Y decirle al pueblo chavista, Nicolás te traicionó. Sí. Están vendiendo la revolución, están traicionando la revolución, el gobierno se cuadró. Quieren generar el descontento en la población chavista, el descontento en los que somos chavistas y no son chavistas, en lo que se refiere a la inflación, y bombardear el proceso de diálogo. Ahí está de dónde vienen todos estos rumores. Pues Iván Gil señaló que en ningún momento se autorizó el alza de precio del pollo a 40 bolívares y el del azúcar a 18 bolívares el kilo. Tanto los productores avícolas como los cañicultores han presentado sus estructuras de costos y nosotros las hemos entregado a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Cualquier decisión de precios al consumidor la tomará la Superintendencia. Ay, es decir, que para los de Cavicaf que dicen que nosotros liberamos el precio, que no hablen pendejadas. Todo lo autoriza la superintendencia y recordemos que con la nueva ley no puede haber un margen de ganancia superior al 30%. Todo está regulado, señores, no se dejen meter el dedo en la boca. Recordemos, estamos en una guerra de cuarta generación. Y oye, muy importante, camarada, aislados, solos, no hacemos nada. Claro. Un dedo no es nada solo, un puño unido con todos los dedos juntos es una fuerza. No podemos ir a combatir al especulador uno por uno, solito, y entonces años. Bueno, pero es que lo necesito y tengo que comprarlo. Señores, si nos organizamos en comités, en consejos de usuarios, en estas redes que se están conformando de defensores y defensoras de nuestra soberanía alimentaria, estas redes que, bueno, que están recibiendo orientación por parte de la Superintendencia de Costos y Precios Justos y otras instancias como el Ministerio de Alimentación, que están formando gente, formando grupos, colectivos, sí, no le tengamos miedo a la palabra colectivo, ¿no? Nosotros los revolucionarios no le tenemos miedo a esa palabra porque eso nos da fuerza. La palabra colectivo significa trabajar en equipo por un bien común. ¿Y qué más bien común que garantizar que tengamos acceso a nuestros bienes y servicios? Y en este caso, estos servicios, porque la alimentación no es una mercancía, no podemos seguir viendo nosotros como consumidores o como compradores, no podemos seguir viendo esto como un lujo, como una mercancía. Es un derecho humano al cual no le pueden poner el precio que les dé la gana a nuestros alimentos. Tenemos que consolidar los mecanismos de integración, compenetrarnos nosotros como comunidad, como sociedad, armarnos en grupos, en colectivos que defiendan nuestros derechos. Y señores, sencillamente, empezar a agarrar y a meter en cintura nosotros como pueblo organizado con total paz, con total calma, sin agresiones de ningún tipo, organizar a nuestro pueblo a que compre al precio justo y a los comerciantes obligarles a vender al precio justo. Eso sí, primero vamos a llamar a efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional Bolivariana que acompañen nuestros reclamos. Pero además de esto, si no estamos organizados, no hacemos nada. Organizados. Fíjate lo que está pasando en el estado Táchira. Ya arrancó, como decíamos también, en todo el país, este registro único, pues el registro que se está llevando a cabo para las personas que en las redes del Estado, ¿no? En las redes de distribución de alimentos del Estado. Y en el estado Táchira, un estado por donde escapa la mayor parte del contrabando de nuestros alimentos, ahí está Eduvina Bustamante, ella representante del Ministerio de la Alimentación, señaló que el objetivo de este plan también pretende minimizar el bachaqueo, además de minimizar el acaparamiento, la extracción de alimentos hacia el vecino país, sobre todo allá en el Táchira, donde la preocupación, no solo en el Táchira, sino en todo el país, es garantizarle la seguridad alimentaria al pueblo. Estas fueron palabras de Eduvina Bustamante, que se expresó bien temprano a través de los medios del Estado. Y, bueno, además indicó que en todos los abastos de Mercalpe, de Valbicentenario y Abastos Venezuela, se está implementando el registro de esta tarjeta de alimentación con la cual usted va a contar, va a quedar registrado, y no solo porque se registre en un sitio, eso no quiere decir que no puede comprar en otros establecimientos de la red de distribución de alimentos del Estado. Usted puede comprar en cualquiera una vez registrado. Incluso, si usted no se registra, también puede seguir comprando en todas estas redes, pero no va a gozar de los beneficios que ya mencionamos. Sí, señor. Y bueno, Randall, como lo decías al principio del programa, llegó abril y abril llega con su fuerza histórica a garantizar el triunfo sobre la violencia, señaló el presidente Nicolás Maduro, quien destacó el día de hoy el valor histórico de los hechos de abril de 2002 en el impulso de la revolución bolivariana, que salió victoriosa frente a las pretensiones golpistas de sectores antichavistas 12 años atrás. Bienvenido a abril victorioso en revolución, abril de historia, abril de patria, abril de contragolpe, en lo que andamos rodilla en tierra, abril de independencia, abril de 13 y 14, comentó el mandatario nacional en su cuenta Twitter. Y dándole la bienvenida a abril, nos vamos con este tema de Carmen Julia Rondón. Muy bonito, muy sabroso, muy relajante. Disfrutemos este amor de abril. Amor con fragancia de rosas de abril, el que renace y florece, nunca se acaba nuestro amor.

no es pura coincidencia. Para nada. Totalmente. Debemos tenerlo claro, estamos en una guerra de cuarta generación, eso significa que los misiles son manipulaciones, informaciones, contrainformaciones. Y bueno, nos comenta Lisolet a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, que el que empezó a circular estos precios manipulados ha sido Dollar Today. Sí. Obviamente replicado por Alberto Federico Ravel y un poco de gente a través de las redes. Y que bueno, y que los supermercados, pues ellos felices. Rapidito, obedientes, claro, ¿no? Muy obedientes. No, bueno, ellos. Que si ellos pueden meterse dinerito extra, así sea por unos días, lo hacen, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que exigir que les caiga la superintendencia. Mira, de costos aquí y precios. Hay que decirle, como dice Walter Martínez, no forme parte de la estadística. En este caso, la estadística de quienes han sido vencidos por los especuladores, ¿no? Sí. No formemos parte de esa estadística, no le caigamos en el juego. Y no andar divulgando rumores. Ay, es que yo no sé, es que me dijo la de al lado, pero que entonces que yo no sé. Y buscar la información oficial. Claro. Buscar información, a ver si eso es cierto. Revisar, pero no es que, ay, es que a mí me dijeron, dime tú. No. Tenemos que ser investigadores, señores. Y cuando nos interesamos, somos muy, muy, muy buenos investigadores. Muy, ¿no? Bueno. Pero bueno. Vamos, aquí tenemos en el estudio pues un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros Octavio Rosell, él es activista del software libre y vamos a conversar sobre él, sobre el Congreso Nacional de Software Libre que ya va a arrancar este miércoles, no estamos a martes, el jueves. Va a arrancar este jueves en el Distrito Capital el 3, 4 y 5 de abril y de allá se trasladará para Maracay en mayo. ¿Por qué? ¿Qué es el Congreso Nacional de Software Libre? Pues bueno, es un evento itinerante que visita una ciudad por semana durante 3 meses y actividades continuas organizadas por comunidades y colectivos. Uy, qué miedo eso de colectivos, ¿no? Organizadas por comunidades y colectivos vinculados a las tecnologías libres. Bienvenido, Octavio. Hola, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. ¿Cómo estás, Octavio? Bueno, ya nosotros somos un país que tiene mucho conocimiento, por fortuna, de esto del software libre. Es uno de los primeros países, estamos a la vanguardia de los países en el mundo, que a nivel gubernamental, desde las instituciones del Estado, se ha impulsado la aplicación de software libre desde las instituciones del Estado. Y a partir de allí, bueno, la comunidad de software libre se siente aquí en Venezuela como pez en el agua, ¿no? Tranquilo, a pesar de la resistencia al cambio que hay, y hay que reconocerlo en algunas instituciones, en algunas empresas, pero es un camino ya, un sendero ya abierto, ya un trecho bastante andado y ahora celebran este congreso que arranca el próximo jueves. Vamos a conversar sobre esto, Octavio. Sí, así es. Ya nosotros en materia de software libre ya vivimos en un país potencia. Sí. Sí, definitivamente eso. Somos punta de lanza, somos una guía, un faro, ¿no? De cómo podemos tener tecnología soberana y de cómo darle ese espacio a las tecnologías de humanización, ¿no? De humanidad. De ese aspecto necesariamente social que deben tener las tecnologías que por defecto no lo traen. Y bueno, el software libre de hecho es eso, pues viene a rescatar esos espacios y a darle un valor ético y un valor moral a la manera en la cual se hace tecnología, en la manera en la cual se desarrolla y para quiénes se desarrolla esa tecnología, que a la hora de la verdad es para el pueblo. Es para el pueblo. Este congreso que arranca este próximo jueves, ¿hacia qué sector va orientado? ¿Qué persigue? ¿Qué finalidad persigue el congreso que se inaugura dentro de 2 días? Sí, mira, siempre nosotros hacemos la invitación bastante amplia. Ahí no hace falta que la gente vaya con algún conocimiento previo en computación o hace falta que, ¿sabes?, que sepa programar algún lenguaje. Ni hace falta que paguen entrada, ni paguen nada, es algo totalmente gratuito. De hecho, la entrada es libre y gratuita, así mismo es. Como el software. Así mismo es. Bueno, bueno, el software no está gratuito, hay otra discusión, sí, así es. Bueno, la cuestión es que nosotros siempre hacemos la invitación bastante amplia. Sin embargo, la mayoría de las personas que nos llegan, porque tenemos el sistema de registro, le hacemos unas preguntitas a la persona, oye, díganos su género, cuánto tiempo tiene utilizando las tecnologías, cuánto domina el software libre, hacemos unas preguntitas. Y siempre nos llegan, fíjate tú, mayoría femenina, vaya si esto es una revolución feminista. Sí. Y además, la gran mayoría de las personas son estudiantes. En los distintos ciclos ahorita, porque ahorita bueno, anteriormente un estudiante era aquella persona que podía ir a la universidad, pero ahorita mucha gente puede ser estudiante. Pero hay un nivel interesante e importante en eso. Sin embargo, este año estamos enfocados en la ley de infogobierno, porque este año entra en vigencia la ley de infogobierno, uh-huh. Una lucha de la comunidad que tenemos desde el 2006, después del 2004 que salió el decreto 3390, que la comunidad, bueno, eso fue lo que potenció aquí el software libre, como Dios manda, como quien dice, y luego la comunidad pues se abocó a buscar más espacios, más recursos y herramientas legales para poder llevar a cabo pues la potencia tecnológica que antes de que nos dieran que íbamos a ser país potencia, ya nosotros andábamos muchísimo pues en el asunto del país potencia, pues. Y pues bueno, ahorita tenemos esa ley de infogobierno, ¿vale? Que es una maravilla. Por aquí tengo una chuleta, ahorita la voy a buscar aquí en el morral. Y ahora la vamos a comentar. No, tenemos que hablar, ¿no?, de qué trata, además. Exactamente. Ley, pues, los beneficios que nos trae. Excelente. Estamos conversando con Octavio Rosell, él es el director nacional del evento, ¿no? Este Congreso Nacional de Software Libre. Y una de las cosas que señalaste, ¿no?, estoy revisando una nota de prensa, es que en este congreso habrá muchas novedades, entre las cuales está la Feria Socioproductiva, donde se muestran propuestas concretas para hacer tecnologías libres con sabor venezolano. ¿Cómo se pueden hacer estas tecnologías libres con sabor venezolano? Bueno, háblanos más de esta Feria Socioproductiva. Fíjate, eso se trata. Porque no solo, anteriormente nosotros tenemos un eslogan, de hecho, ahorita tengo una franela, uh-huh, que dice yo uso software libre. Uh-huh. Y muchos compañeros se me acercan y dicen, mira, vale, ahí hay un rollo con eso, ¿no? Chévere que todos lo utilicemos, ¿eh?, pero ¿y cuándo vamos a empezar a desarrollarlo? Y este año una chica por ahí de Carabobo, que fue muy incisiva en Twitter, muy chévere que lo utilicen, pero ¿cuándo vamos a desarrollar? Y precisamente, pero hemos desarrollado bastante. Sí, ciertamente, por lo menos Canaima, ¿no? Es, claro, un ejemplo de un desarrollo aquí soberano. Pero ciertamente, yo voy a permitirme esta pequeña reflexión, nosotros pasamos todo el siglo XX, todo el siglo XIX, nosotros creamos cosas nuevas acá. Constituciones, repúblicas, todo el asunto aquí en América Latina. Pero en el siglo XX lo que hicimos fue comprar. Compramos petróleo. Sí. Y se nos olvidó en todo el siglo XX, en esas dos, tres generaciones que hubo en el siglo XX, de cómo producir. Entonces llegamos al siglo XXI, llegó el comandante Chávez y dice, bueno, ahora vamos a ser socioproductivos, vamos a tener los medios de producción en nuestras manos. ¿Con Dios qué mío, se come eso? ¿Cómo? Si tenemos tres generaciones desaprendiendo a tener la tecnología, por eso que nos cuesta tanto, ¿ves? Sí. Entonces, bueno, esto va a ser un espacio donde nosotros vamos a llevar, ¿verdad?, unas muestras de cuestiones que, bueno, humildemente desde la comunidad lo hemos logrado hacer, pero que pueden ser proyectos socioproductivos, tranquilamente pueden transformar en fábrica a los consejos comunales y comunas que quieran, pues, tomar ese conocimiento que está allí. Entonces, ahí van a poder ver un conocimiento que está documentado, por ejemplo, por darle un ejemplo, un electrocardiograma, que parece que esa broma fuera así traída por un platillo volador. No, mira, esto se hace así, con estos componentes, se ponen esta sonda y se ve así de esta manera. Entonces, estamos demitificando, además, que es muy difícil hacer tecnología, que hay que comenzar desde cero, que hay que crear los chips, y que tenemos que convertirnos todos en chinos para hacer los chips. Oye, no, eso es un paso, es un proceso, ¿verdad? Eso es una escalada que poco a poco vamos a ir teniendo allí. Inicialmente compramos tecnología, ahora ensamblamos tecnología. Ahora tenemos que ir hacia diseñar por lo menos la tecnología. Tecnologías propias. Así es. Y ese paso es muy importante, Octavio, y quería precisar para la gente que todavía no lo conoce o tiene sus dudas sobre el software libre, ¿qué ventajas nos ofrece el software libre? Porque si bien hemos hablado de software libre, no quiere decir que este sea un software gratuito. No tiene nada que ver con lo gratuito. Pero, ¿qué ventajas ofrece en comparación a estas casas que venden estos paquetes, bueno, tremendamente caros e inaccesibles y nos generan además una dependencia absurda, ¿no?, y que se está combatiendo desde hace tiempo? Además de esto, ¿qué otras ventajas ofrece el uso del software libre? ¿Qué ventajas nos ofrece el software libre? Todas. Definitivamente. Pero bueno, básicamente, ¿no?, para la persona que va a pie por la calle, porque de repente uno le pudiera decir, no, mira, que los lenguajes de programación, que esto, y entrar, caer en tecnicismos, ¿no? Ajá. Básicamente, para la persona de a pie, un programa de software libre garantiza la privacidad de la persona, eso es lo primero, ¿no? Anteriormente nosotros decíamos eso, y bueno, los paranoicos, pero Edward Snowden vino y echó un cuento, entonces ahora sí todos estamos como sí, que, oye, vale, qué bueno. Oye, verdad. Permítame decirlo, que en la comunidad de software libre tenemos 30 años diciendo exactamente lo que Snowden dijo hace unos meses. 30 años tenemos en este rollo. Porque claro, estamos perdiendo la privacidad. Y entonces, oye, el ama de casa, la señora, tal, que quiera tener su espacio seguro en su máquina, el país, la institución que quiera tener unas máquinas y unos sistemas seguros, van a poder utilizar software libre sabiendo que realmente está respetada su privacidad en el individuo, como esa señora que está en su casa, en la institución y en el país, en la nación, en la república, pues. Tener nosotros realmente el control de nuestras máquinas y saber que no hay puertas traseras, que no hay restricciones injustas y que no hay control remoto. No, y otra ventaja que tiene el software libre es que al no estar inserto en esta lógica comercial, no hay virus. Así es, además, así mismo. Tú sabes el dineral que gasta la gente con antivirus y siempre sale un virus, entonces tú ves, conozco tantas personas que se están jalando las mechas, no, que es que me agarro un virus y tengo que formatear otra vez la máquina. Es el mismo ciclo del azúcar y la diabetes. Exactamente, cambio, lo mismo. Con el tipo software se cuenta, libre, cero virus, uno no sabe lo que es un antivirus porque no le hace falta, no sabe lo que es un virus, eso es una maravilla. Ahora, Octavio, fíjate. No hace maravilla, si lo recomendó el comandante. Imagínate, partiendo de allí, si el comandante lo recomienda y si lo adversan desde fuera, es porque vamos por buen camino. Es porque vamos por buen camino. se celebra este próximo jueves este Congreso Nacional de Software Libre. La sede, ¿dónde van a ser las sedes de estos encuentros, Octavio? Mira, este evento comienza en el INSES Nueva Granada, aquí en Caracas. Uh-huh. ¿Okay? Casi siempre nosotros culminamos en Caracas. Este año comenzamos en Caracas, además, primero porque es el décimo aniversario. Uh-huh. Entonces, bueno, pues comenzar desde acá para que tener una muy buena inercia. Anteriormente aprovechábamos la inercia del evento para terminar aquí en Caracas. Y ahorita, bueno, vamos a comenzar con una inercia bien bonita. Mira, este va a comenzar en el INSES Nueva Granada. Eso es desde el jueves, que ya montamos la feria socioproductiva. Y viernes y sábado, junto con las charlas, talleres, conversatorios y todo lo que las demás actividades que van a haber. Que por cierto, va a haber una jornada de reparación de canaimitas. Las madres, el padre que tenga por ahí una canaimita, okay, que necesite repararle el software, porque bueno, ya. Preparación y actualización. ¿No? Actualización, así mismo es. Claro, si agarraron y le rompieron la pantalla. Sí, ya esa es otra cosa, esa es otra situación. Pero también, pues, por lo menos podemos guiarle. Mira, acá en la pantalla, bueno, mira, le podemos guiar a esta gente por acá, le pueden preguntar, este 0800 o tal, otra situación. Pero, oye, es importante recalcar que la gente de INSE ha dado un apoyo bien importante a la comunidad del software libre, sobre todo pues en esta nueva administración, ¿ves? Porque si nosotros buscamos un lugar donde la comunidad ha tomado una institución y ha logrado enseñar cómo es eso de que el poder popular tome una institución y además haga lo que viene haciendo sin que la institución, la propia dinámica de la institución se trague a los camaradas y las camaradas, ¿no? De las comunidades, que eso muchas veces pasa, ¿no? Ay, muchas veces. Sí, así mismo es. Bueno, eso es un buen ejemplo de cómo nosotros con bastante esfuerzo hemos combatido eso, pues. Porque, bueno, son dos dinámicas distintas, la dinámica comunitaria y la dinámica institucional. Y bueno, ahí hay un ejemplo muy bonito de cómo es que eso se come, de eso de darle poder al pueblo. Octavio Rosell, cuéntanos, va a haber una serie, además de esta feria socioproductiva, va a haber una serie de ponencias. ¿Nos podrías decir o nos podrías adelantar cuáles son las ponencias que se van a presentar para que la gente tenga una idea y vaya a las que le interesen, ¿no? Sí, por cierto, de hecho, en la página del evento, ustedes buscan Congreso Nacional de Software Libre en cualquier buscador, van a conseguirlo, ¿no? No me sé exactamente las ponencias, pues no me las sé de memoria, pero van a ver siempre hay un hilo conductor, es decir, hablamos de la definición de filosofía y ética del software libre, hablamos de temas tecnopolíticos, hablamos de temas que tienen que ver con redes, con programación, con ahorita un tema muy importante este año, ley de infogobierno. Exactamente, es decir, que va a haber una conferencia sobre esta ley de infogobierno que es de noviembre de 2013. No tiene ni 6 meses. Pero Mosca, esa ley, de hecho, salió en noviembre de 2013 con una vacatio legis de 10 uh-huh. de 10 meses, como que es. Entonces es ahorita en agosto cuando entra en vigencia. Exacto, entra en vigencia. ¿Y en qué consiste, no? A grosso modo, esta ley de infogobierno, ¿a quién beneficia, a quién afecta? Fíjate, el decreto 3390 salió en diciembre del 2004. El decreto decía que todas las instituciones de la administración pública, APN, la Administración Pública Nacional, deberían utilizar prioritariamente software libre. Entonces, aunque nosotros celebramos y utilizamos mucho ese decreto en nuestras luchas, el decreto era algo así que, bueno, si tú quieres, utiliza software libre. Mira, esto es una sugerencia. Claro, te dice preferiblemente. Exacto, si te sientes bien, si el director de tecnología le parece, ¿verdad? Si es prioritario realmente, entonces viene el director de tecnología, no, mira, lo prioritario es seguir comprando privativo porque esto es lo prioritario. Este decreto, que bien pues tenía estas debilidades, igualmente nos sirvió muchísimo en nuestras luchas pues por el software libre. Fíjate ahorita cómo ha avanzado, ¿no? Todo este asunto. Pero esta ley de infogobierno, primero dice que no es prioritario, que es obligatorio. Vamos a dejarnos aquí de medias tintas, ¿verdad? Sin guabineos, como se dice, ¿sabes? Coloquialmente. Eso del libre albedrío no lo es tanto cuando se trata del bien común. Cuando es una ley, exactamente. Cuando es ley de la República y va para el pueblo, ahí no hay mucha negociación posible. Mira, sí. Es ley, hay que cuidar al pueblo con estas tecnologías soberanas para que ellos logren empoderarse. Pero esas son las empresas públicas y lo que vendría siendo organizaciones, fundaciones que reciben fondos públicos deben trabajar con software libre. Los cinco poderes públicos, va más allá. Exacto, tenemos los cinco poderes públicos y empresas que funcionen con capital del Estado. Es decir, que la gente, de empresas polar, por decir un nombre, no está obligada. No es que le van a traer 3 cubanos y van a tener que regalar. No, porque por las computadoras. Van a regalar mi computadora a los cubanos. No, porque Fidel nos va a espiar. Sí. Fidel se va a enterar de lo que publicamos en el Face. Exacto, pueden estar tranquilos todas las personas que forman parte pues, de la empresa privada. Fidel no programa computadoras. Tranquilo todo. Todavía no. ¿Quién sabe qué está haciendo ahorita ya tranquilazo aprendiendo? Pero ahora, hermano, fíjate una... Una duda que se presenta mucho en esto en las instituciones del Estado. Hay gente, hay directores de informática, de instituciones que que se reservan este derecho y dicen, no, pero es que este software no sirve porque para lo que nosotros lo necesitamos utilizar, no nos cumple con las expectativas. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Va a haber un acompañamiento? ¿Va a haber un proceso de adiestramiento, digamos, de formación? Porque sabemos que si bien el software libre es un software que está en desarrollo, hay aplicaciones que de pronto vienen, ya tienen años, décadas, utilizándose de una manera y que son, bueno, procedimientos que le sirven para diferentes procedimientos, ¿no? Procedimientos en las empresas. El cambio siempre resulta un poquito molesto, resulta un poquito drástico. ¿Qué proceso se va a dar para que se haga patente esta ley, que se haga cumplir como debe ser? ¿Hay algún acompañamiento de la comunidad de software libre que se haya ofrecido para acelerar, ponerle la chola ahí a este acelerador? Sí, así es. Bueno, fíjate que hay dos tiempos. Cuando sale el decreto 3390, y bueno, pues yo creo que de alguna manera el comandante tuvo que haberlo visto. Dice, bueno, el decreto 390 salió ahí, lo que es cuestión que él salió allá cuando inauguró Sanditel, allá en Mérida. Uh-huh. Entonces dijo, el conocimiento debe ser libre, como las estrellas, como las aguas de los ríos. Y yo presiento, y además lo dice ahí, porque hay mucha resistencia. Yo sé que yo he visto mucha resistencia. Hay dos tiempos. Uno es para esa persona que se resiste al software libre. Pero hay otro tiempo, y son esos muchachitos y muchachitas, niños y niños que ya tienen una canemita en la mano y que ya ellos nacieron en un país potencia y ya nacieron con software libre. Exactamente. A esa gente ya no hay que convencerla. Lo único que hay es que prepararles el terreno para que ellos sean los decisores, que ellos sean nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros jefes, nuestros empresarios. Fíjate, cuando tú hacías una reflexión casi al inicio de esta conversación que hemos sostenido contigo, Octavio, tú decías que la mayoría de la gente que se acerca con preocupaciones sobre el software libre son estudiantes, de todas las edades, estudiantes. Y eso, por lo menos a mí, me deja una tranquilidad tremenda, porque a futuro vamos a tener gente ya formada y habituada a trabajar con software libre. Es lo que nos está diciendo Octavio, con los niños de las caraimitas. Pero es que hay algo que llama la atención también: los infocentros funcionan con software libre. Y desde siempre. Y estos planes de alfabetización tecnológica que se han estado dando en las comunidades han sido también con software libre. Eso es correcto, así mismo es. Claro. Es que si nos ponemos de lado, tenemos rodeado. Entonces, puede ser que más bien esa pequeña resistencia que pudieran tener algunas personas, bueno, yo creo que viene de la clase media para arriba, que no van a infocentro y van a colegios privados. Con mi virus no te metas. No, y van a colegios privados donde les meten el sistema Windows. Y ponen unas guayas muy buenas. Y también hay que decirlo, hay muchas instituciones que bastantes guisitos han hecho con los proveedores de software privativo. Esto es una forma también de combatir la corrupción que se da dentro de la administración pública con los proveedores y los programas que adquieren. Oye, sí, vale, qué fastidio esta herencia de la cuarta, definitivamente. Yo creo que es una de las peores herencias de la cuarta, ¿sabes? Enseñarnos, no a producir, sino que a ver cómo somos vivos para salcarnos por el camino más corto. Eso nos ha servido además como venezolanos, ciertamente, ¿no? O sea, nos ponen un paro petrolero y entonces, bueno, nos ponemos jugados, no haciendo la cola para echar gasolina. Chévere, pues eso al venezolano le ha servido de alguna manera para sobrellevar algunas cosas. Pero, ónchale, vale, de verdad que aquí siendo autocrítico, ¿no?, con nuestra propia venezolanidad, creo que necesitamos mucho más conciencia de producción, de seriedad, de ser trabajadores y trabajadoras, productores y productoras. Y ser serio no es sinónimo de ser amargado ni mal encarado, todo lo contrario. Así no puede es. Ser serio con alegría. Conversamos con Octavio Rosell, uno de los organizadores de este Congreso Nacional de Software Libre que arranca este jueves. ¿Dónde se va a llevar a cabo aquí en el Distrito Capital el evento? ¿Cuál la dirección de la página web para las personas que quieran consultar cuáles son las conferencias, los horarios, gente que nos escuche en el interior del país que quiere estar atento cuando van a ir a sus estados? Y bueno, estén al tanto de todo este evento que arranca este jueves y dura 3 meses itinerando por todo el país. Así es, bueno, actívense pues, que la cuestión va a ser en la Avenida Nueva Granada, en el edificio INSA. Eso es facilito, agarran el Buscaracas, que por cierto van ahí con su aire acondicionado, con su para que las señores de la tercera edad tengan sus... Con unas paradas cómodas además, porque no es que se paran en cada esquina. Eso es más bueno que comer pescado con las manos. Eso es montarse en el Buscaracas. Agarren su Buscaracas, lo dejen todo el frente ahí en la Avenida Nueva Granada, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Las actividades a veces se alargan un poco más. Todo el día completo, durante todo el jueves ya tenemos la feria socioproductiva montada el jueves. Y viernes y sábado todo el asunto de las charlas y talleres. Permanentemente va a estar la jornada de actualización de canaimitas, los conversatorios sobre infogobierno, van a haber desconferencias. Es decir, cualquier persona que tenga un tema que tenga que ver con la soberanía tecnológica, con el software libre, las tecnologías libres, va a haber un espacio ahí para que se exprese, para que una conferencia, o sea, cualquier persona que vaya a ir sin necesidad de que pase por el proceso de postularle a la ponencia a tal hora, sino que, bueno, va a haber un espacio ahí para eso, para libremente expresarse y debatir, cómo no, en el ámbito de las tecnologías libres. Ahora, ya para ir cerrando, y el tiempo nos arrasa esta parte, pero en anteriores congresos ustedes habían hecho jornadas de actualización de otro software, migración. ¿Va a haber una experiencia de migración acá? Pueden llevar su computadora y si quieren instalarle un software libre allí, ¿se podrá hacer? Sí, ciertamente. El evento propio para eso es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el FLISOL. Ajá. ¿Okay? El FLISOL. Que se va a celebrar, creo que es en mayo, ¿no? En mayo, sí, la primera, segunda semana de mayo. Por ahí seguramente van a enterarse porque eso también es otro huracán por ahí de información. Es decir, este congreso también va a ser una fuente de información para quienes quieran cambiar, sí, migrar, sí, a software libre. Es correcto. El evento del Congreso Nacional de Software Libre más que todo es informativo y es de propuesta, ¿okay? Es propositivo, como quien dice, ¿eh? En cambio, el FLISOL es más pues para el espacio para que la gente venga a reinstalar computadoras. Sin embargo, como se van a hacer actualización de canaimitas, quien quiera llevar una computadora para instalar el niño con Linux, venga, bienvenido a ese del espacio, pues. Pero bueno, hay eventos que se encargan específicamente de eso. Muchas gracias. De verdad, complacidos de tenerte aquí en Alba Ciudad, la casa del software libre también, pues nosotros fuimos la primera emisora en migrar completamente software libre y aquí estamos ya 5 años operando ininterrumpidamente en este formato. ¿Y eso ni que no sirve, pues? No sirve. Bueno, eso una no maravilla. Sirve. Eso no sirve, pero una maravilla. Cinco años que no sabemos de virus acá. Gracias a nuestros compañeros. No solamente los virus, sino la cantidad de dinero también que se ha ahorrado la institución pública. Sí. Porque estamos trabajando con, pues, 100% sobre el dinero. Que un porcentaje de ese dinero a la comunidad, ¿no? Pues podría ser. Hablando como los locos, un porcentaje de ese dinero que nos estamos ahorrando con el software libre, ¿vale? Sí, está como el codo así. Sí, vale, no sé, brazos corticos así con lo de los lagartos. Conchale, vale. Bueno, hermano, muchas gracias de verdad por la visita. Muchos éxitos en este congreso. Estamos seguros que va a ser así. Va a ser muy visitado. Van a estar colmados ustedes de pueblo allí, aprendiendo, generando conocimientos y llevándose conocimiento para sus casas como tiene que ser en este 10º Congreso del Software Libre, ya encaminados como potencia que somos hacia la práctica, pues poner en práctica en todas las instituciones del Estado este tipo de tecnología. Gracias. Bueno, uh-huh. Chávez vive. La lucha sigue. Vamos a la pausa. Sí, señor, vamos con Apongwao. Dormidos, despierten. Sin justificación, y hoy piden paz para toda mi nación. Salvemos nuestras vidas. Estás en este mundo solo. Salvemos nuestras vidas. Camina por la luz de ya. Salvemos nuestras vidas. Estás en este mundo solo. Deja fluir tu espíritu.

Que m'importe si tu t'en vas, je retiens le meilleur de toi. J'ai connu d'autres défaites qui étaient des victoires en soi. Les larmes que tu me destinais, sèche-les vite, fille, oublie-moi. Avant toi, il y en eut d'autres, il y en aura d'autres après toi. Tu me prends la guitare et les tombas. J'ai encore la voix qui porte, je peux me faire chanter a cappella. Le billet que tu me destinais, garde-le, il te servira. Avant toi, il y en eut d'autres, il y en aura d'autres après toi. Le cœur équipé te porte à tambour. Quelqu'un s'en sort, c'est comme ça. Quelqu'un arrive, est-ce l'amour? Ce parfum que je ne connais pas. Et tu t'éloignes, il se rapproche. Mes 20 ans en peau de soie. Avant toi j'en ai vu d'autres, j'en verrai d'autres après toi. Once minutos de la mañana, regresamos con Sirius Martínez, un francés que se desplazó a Cuba y viajó y grabó un par de excelentes álbumes. Y este tema lo interpreta, es el tema de María Teresa Vera, 20 años. ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Una habanera, ¿no? Sí, señor. 20 años de María Teresa Vera, interpretado por la banda de conciertos de Santiago de Cuba. Y Sirius Martínez, quien hace una excelente interpretación de este tema en francés. En francés, para que el público francés lo entendí. Así llegamos a esta parte de... El público francés lo entendé y los hispanos parlantes pues... Lo disfruté. Así. Lo disfruté mucho, pero así lo que se te mete así rico en el cuerpo. Lo disfruté. Así abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. 04... ¿Para dónde me fui yo? Randall, ¿dónde tienes la cabeza? Te quedaste gravitando en la magia de Sirius Martínez. El 0212, aquí en Caracas, 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada, buen día. Muy buenos días. ¡Caramba! ¿Cómo está el serrucho, Fernando? Buenos días, Isa García. Besos y abrazos para ti, igual para Rando, pero un abrazo. Pero un abrazo. El beso se lo debo. Mira, el presidente Chávez nos acostumbró que entre camarada y cuando uno se ama, no en la parte, digamos, afectiva, por la belleza, por lo sexual. eso no quiere decir una cosa con la otra. Ahí está el amor humano. Claro. Exactamente. No dijo Jesús de Nazaret, amaos los unos a los otros. Unos a los otros. No hizo ningún llamado, ninguna orgía, sencillamente dijo que nos amáramos como seres humanos. Eso, eso. Así es. Ahí está. Quiero referir una cosita que ustedes están hablando allí, que me trajo un recuerdo. Uh-huh. Si las cosas que uno quiere se pudiesen alcanzar, ¿verdad? Uh-huh. Yo quisiera alcanzar lo mismo. Hace 36 años, tal día como hoy, le di el sí a la que fue mi esposa. ¡Ay, qué bonito! Desafortunadamente todo está por abajo ahora. Pero bueno, ahí sigue ese sentimiento. Así sigue ese sentimiento vivo allí, hermano. Y eso es lo que se celebra. Supuesto. Es que es verdad, mira, uno piensa una cosa cuando se monta o lo hace, y otra cosa es cuando se sale. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo compré una casa en la playa y era el hombre más feliz de la tierra. Y después que me la invadieron, no voy a decir que fui feliz, mas nunca fui. Me sentí liberada de una cuestión, porque cada vez cuando tú vas allá, te robaron esto. Se metieron en la casa, se perdió tal cosa. Se convirtió en un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza terrible, hermano. O sea, cuando tú la compras eres feliz, pero cuando tú la vendes eres inmensamente feliz. No traigo esto por lo que dije anteriormente, que si ella me está escuchando, con todo amor, con todo cariño, te sigo queriendo igualito que el primer día por haberme dado dos cosas bellas que son mis hijos y ahora mis nietos. Qué bien, qué bien. Vale, pues. Besote para ella. Un beso grande. Besote para ella. Y para todas las mujeres. Sí. Ay, tan bello, y un Fernando. Homenaje tremendo a todas esas hermosas manifestaciones de amor. De eso estamos hechos nosotros, el pueblo revolucionario. De infinitas formas de amar. Los caminos del amor, decía el comandante Chávez, son infinitos. Y van más allá, siempre. Van más allá de este plano. Y aquí está una prueba. Nuestro compañero, nuestro buen amigo de La Ventana. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Casa. Hola, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo está? Miren, ¿qué tal? Se las traje con esas interpretaciones. Bellísima. Yo nunca la había escuchado. ¿Sabes qué? El idioma que me hubiese gustado aprender era el francés. ¿Todavía estamos a tiempo? No, ya no. Yo, claro que sí. En humanidades. No, precioso. Tiene una profesora que lo pronuncia bellísimo. Sí, sí. Pero es bella la pronunciación. Un idioma muy sabroso de pronunciar, aunque yo no sé ni papa. Pero creo que Tania Díaz sí habla de francés. ¿Ah, sí? Ella fue una vez fue con el presidente Chávez para Haití. Sí, no con el presidente Chávez, no, fue con alguien de otra persona del gobierno. Ella estuvo allí y ella sí habla algo de francés porque yo la vi. Sí. Ah, precioso. Mira, unas cositas, varias preguntas. Mira, una es, ustedes hablaban ayer sobre la propiedad de las personas que tienen habitando yo no sé cuánto tiempo. Ah, más de 20 años. Los apartamentos. Ah, entonces una amiga me dijo que le preguntara a ustedes lo siguiente. Y si es una casa y el dueño murió y aparentemente cobra un sobrino, pero ellos no están seguros. Yo creo que ese muchacho no es un heredero de esa casa. Él no dejó hijo. Ah, y eso está enredado. Y él les cobra y él viene y él quiere hacer en esa casa lo que era. Ellos tienen 27 años allí. Es una casa vieja, pero es una casa que está bien ubicada, está en plano, tiene centro comercial, el Prado cerca, todo. Y ella me dijo que le hiciera la pregunta a usted, a ver. Mira, el decreto que salió en Gaceta Oficial no habla, tipo de, habla casa. De inmuebles, sí, es decir, no que la casa formaría, la casa la tendrían que ofertar, en venta en los próximos 60 días hábiles. ¿No? A tus familiares o estos amigos tuyos que tienen 27 años viviendo allí. Ahora, ahí lo que está complicado es que si los dueños han fallecido, de acuerdo con la ley sucesoral, el inmueble pasaría a manos de los hijos. De los hijos, de los nietos, de las personas que eran dueñas de la casa. Ahora, si estas personas no dejaron hijos, no sé. No sabría decir en manos de quién entonces está ese inmueble. En todo caso, tendría que mostrar un documento de propiedad. Exacto, quien quiera si él que la tiene, tenga. Si el sobrino es el que tiene el documento de propiedad o la persona que tenga el documento de propiedad, está en la obligación de ofertar, de venderle a tus amigos esa casa. Ah, otra cosita, mira, me encontré ayer en el Ministerio de Educación con un caso de unos padres que tienen una muchachita de 12 años, 12, 13 años, ellos son colombianos, pero ellos se van para su país. Es más, ya se llevaron la niña y estudiaban en el Liceo Luis Pulicín. Y no hay forma ni manera que le den la constancia, no, fueron al liceo, hablaron, y no le quisieron dar la constancia de que la niña cursaba allí. segundo año. ¿Y por qué? No, ¿alegando qué? No sé, no se la dieron, fue al ministerio y, no, y la muchacha me dijo, ay señora, no encontramos qué hacer, porque nosotros nos vamos definitivos. Y ella lo ubicaron allá, pero le exigen en Colombia la nota y no se la quisieron dar. No sé peor por qué, porque se le retiran, es obligación. Hablaron y nada, se sentían muy desesperados, los dos son jóvenes, una pareja joven, y no le quisieron dar, no entiendo el por qué. Deberían. Bueno, esto es un derecho, además, ¿no? Sí. En principio, esto es un derecho que ellos tienen que reclamar. Si tú no nos das mayores datos, nosotros tampoco sabríamos cómo orientar más allá de eso, que fue lo, o sea, sin saber qué fue lo que les dijeron, las razones por las cuales le niegan el documento. Pero porque la niña no está nacionalizada. El problema es que la niña no está nacionalizada. No está aquí nacionalizada. Y ella tenía constancia de inscripción en ese colegio. Sí. Cursó, eso no tiene nada que ver. Es que eso no tiene nada que ver. Aquí la ley no discrimina. Aquí la ley no discrimina. Si tú eres extranjero o eres venezolano para darte educación. Exactamente. De hecho, cuando niños venezolanos salen del país, o niños de cualquier parte del mundo salen de su país, cuando van a otro país, así estén ilegales, se pueden inscribir en una escuela y pueden continuar sus estudios. Porque el derecho a la educación es universal, gratuito y obligatorio. Aquí en Venezuela es así. Aquí puede recibir educación cualquier extranjero, cualquier nacional, de la misma manera, con el mismo tratamiento, y este es un derecho que tiene la niña. Sobre todo cuando hablamos de niños. Claro. Sí, ellos me dijeron que sí, que aquí no se le negaba el derecho. Lo que no entiende es por qué no se lo dan. Yo que a tramitarle. Yo creo, por lo que infiero, puede haber ahí quizá alguna situación, bueno, de personal, de las personas que no quieran darle este documento, pero tiene que seguir reclamándolo, dirigirse a la zona educativa que pertenece a esa a la que pertenece esa institución, hacer el reclamo formal, bueno, agotar todos los recursos, pero no le pueden negar este derecho a la niña. Y si se extiende la situación, mira, demandar, esto es le cabe demanda, le están cercenando un derecho que es de esa niña, indistintamente de su nacionalidad y de las razones por las cuales está exigiendo ese documento. No le pueden negar el documento, en definitiva. Bueno, mira, tenemos Twitter. Sí, nos escribe Juan Guirola y dice, anoche, a las 9 de la noche, los guarimberos de Chacao y de la autopista de Prado del Este hacían su manifestación destruyendo todo. Ah. Lo viví, los alcaldes de Chacao y de Baruta se esconden a la hora de actuar con impunidad, no habrá paz y el pueblo pierde la paciencia. El Tribunal Supremo de Justicia debe exigir que se cumpla la ley, la Venezuela bolivariana no se perderá por la ineficacia de los burócratas capitalistas. Fíjense ustedes que esta mañana estaba conversando con un buen amigo, mi buen amigo Miguel Marichal. Besos, Miguelito, te quiero muchísimo, igual que Virginia. Gran abrazo, hermano. Bueno, a los dos. Fíjate que ellos viven en Chacao y me contaban que anoche supieron que en un rosario que iban a hacer en la calle Páez, entre las calles Páez y San Ignacio, iba a estar el alcalde Ramón Muchacho. Y estas amistades fueron para hablar con el alcalde, para ver que ya están hartos de las guarimbas. O sea, imagínate tú que en estos días me contaban que hay un restaurante que hay por donde ellos viven, que es sumamente modesto, que el señor fue a abrir y fue agredido por los guarimberos, porque el hombre quería abrir su negocio, ¿no? Entonces, bueno, se llevó a cabo el rosario. Estaban pues las señoras con sus rosarios y sus cosas. Y cuando iban aproximadamente por el quinto misterio, se apareció, y allí estaba, y en el rosario estaba Ramón Muchacho. Cuando iban aproximadamente por el quinto misterio, llegaron unos encapuchados sin camisa, unos guarimberos, y empezaron a gritar en medio del rosario, ¡abajo Maduro! ¡Fuera Maduro! ¿Saben ustedes qué hizo Ramón Muchacho? Se fue corriendo. Se subió en una moto y se fue. Ahí está. Agarró y dijo, señores, cada quien a su casa, mandó a su casa para todo el mundo, váyanse para su casa, porque llegaron los guarimberos, váyanse. Dispersó a la gente y dejó las calles a merced de los guarimberos. ¡Qué barbaridad! Esto es un alcalde, chico. No, pero esto lo que, se puede pero llamar lo que una me, autoridad. No, pero y lo que me comenta este amigo, es que lo que él vio en Ramón Muchacho fue terror. Que en lo que vio a los guarimberos, el hombre estaba chorreado. Y mandó a la gente a su casa, aterrorizado, y dejó a la comunidad en manos de los guarimberos. Me imagino hace poco a la señora con los rosarios en la mano. ¡Qué bárbaro! Entonces me acordé, y yo se lo comenté esta mañana cuando conversábamos, una denuncia, un comentario, más bien fue un comentario que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, que las guarimbas de Chacao ya no son ni siquiera para sacar a Maduro. Eso es un golpe de Estado a Ramón Muchacho. Le están dando un golpe de Estado a Ramón Muchacho porque los que están detrás de esa guarimba son los de voluntad popular, que quieren que los vecinos de Chacao estén hartos, dejar en evidencia la falta de carácter de este hombre y sacarlo de la alcaldía de Chacao. Bueno, recordemos que el exalcalde... Sacarlo de en medio para que se monte ahí un neonazi de voluntad popular. El exalcalde de Chacao no era de voluntad popular, Graterón. Exactamente, Leopoldo López, esa es la gente de Leopoldo López. Perdieron, que está pugnando para recuperar su espacio. Perdieron Chacao con voluntad popular, lo tiene primero justicia, quiere regresar la gente de voluntad popular. ¿Y cuál es la manera? Fíjate cómo salió ya el alcalde de San Cristóbal, cómo salió ya el alcalde de San Diego en Carabobo. Sacar a Ramón Muchacho de allí, eso es lo que quieren. Quieren sacar a Ramón Muchacho y este señor, bueno, con su falta de carácter, lamentablemente con el terror que lo invade. Y si Ramón Muchacho no tiene guáramo, pues en sí, no tiene guáramo, porque mira, Ramoncito, Monchito, tú no estás solo, a ti te amparan, te respaldan. La Constitución y las leyes. ¿Por qué no trabajas con el gobierno central? El gobierno central te hizo el grandísimo favor de desmontarte la guarimba de la Plaza Altamira. Hasta de limpiarle la plaza. Hasta de limpiarte la plaza, chico. Pintársela, arborizarla. Oye, entonces, si ya aceptaste la ayuda del gobierno nacional, ¿por qué no sigues apoyándote en el gobierno nacional para acabar con estos foquitos de voluntad popular? Por el amor de Dios, los vecinos están hartos. Los pequeños comerciantes están a punto de quebrar porque no pueden abrir sus negocios. Pasen ustedes, me lo comentaba una amiga, que fue al centro comercial Líder y se deprimió muchísimo. Las tiendas cerradas, sin mercancía. ¿Por qué es eso? ¿Por la crisis económica que ve el país? No, porque los camiones no están llegando, señores. Sí, la mercancía no puede llegar. La mercancía no puede llegar, eso está afectando la economía nacional, ¿no, Nicolás Maduro? Ahora, Chacao es el municipio más rico del país. ¿Lo seguirá siendo después de esta crisis, Ramón Muchacho? No lo creo. Sobre todo porque qué descaro tendría la alcaldía de Chacao en cobrarle impuestos municipales a los comerciantes que están a punto de quebrar porque el alcalde no sabe cómo salir de la violencia que ellos mismos engendraron y que ahora están disfrutando de lo lindo en este municipio. Sería un descaro total cobrarle a los comerciantes de Chacao los impuestos municipales después de que una ineficiencia de sus autoridades locales han provocado prácticamente que quiebren, que sus negocios desaparezcan porque no pueden abrirlos a causa de la guarimba. En todo caso, el señor Ramón Muchacho ya es visible, ¿no? Y a través de diferentes formas de comunicación. Ramón Muchacho es que se queda haciendo que cuñas de pasta de dientes. Que tiene pánico, que tiene terror. Así. Ya él se vio también en el espejo de su par de baruta, Gerardo Blight, que fue agredido y amedrentado por guarimberos cuando intentaba mediar en una situación de tranca de calle. Bueno, y él dice, no, yo no me voy a meter en eso porque va a salir como Winston Vallenilla. Bueno, se me acordé de esa cosa que dice, el que siembra su maíz, que se coma su pilo. Así, sí, así. Bueno, señores, así están las cosas. Ramón Muchacho, no se te quita nada, no pierdes nada y ganas cuanto te consagra si pides ayuda. El gobierno nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el gobierno central está totalmente dispuesto a colaborar para volver a limpiar Chacao. Si así usted lo pide, señor, pero sea honesto y dígale al país también, mira, esto supera mis capacidades, yo no puedo con esto, y que el gobierno actúe entonces, porque el gobierno ha demostrado, como demostró ayer en el Táchira, que puede desbloquear las calles. Los pudo hacer en el Táchira, que era el municipio, o en el San Cristóbal, que era el municipio más furibundamente fascista con todos estos brotes de violencia, y lo hizo allá en San Cristóbal. Ramón Muchacho, pide ayuda, hermano, pide ayuda. Antes de la pausa nos vamos con algunos mensajes más. Nos dice Juan, en la urbanización El Trigal de Valencia, una lata de café de 500 gramos vale 815 bolívares. Sí, 815 por lata, porque es importado. Qué horror, qué gran más. Nos dice Juan, la guerra económica no ha parado, ojo, mucha contraloría social, es nuestro deber como patriotas, viva Chávez y Maduro. Nos denuncian que en el cafetal grupo de muchachos pacíficos agrediendo verbalmente a un adulto mayor que les pide pasar. Lizolet nos comenta, ya lo decíamos. Que los precios de los listados esos que andan recorriendo por allí los lanzó la gente de Dollar Today y rapidito le cogieron línea a algunos comerciantes. Nos dice Juan, dictadura es ser chavista y no poder decirlo porque serás insultado, atacado y hasta asesinado. Chávez vive. Todos a defender la revolución bolivariana y el legado de Chávez. Según la oposición, nada sirve en Venezuela. Dice Eddie, buenos días camaradas. En Ciudad Betania 2 ya están identificados los promotores de la invasión a los apartamentos. Dice Trotsky Colmenares. Dicen que es Elvis y Anthony, así se llama. Bueno, dice Trotsky Colmenares, el papel de paz de la iglesia. Brujo ofrece sus bendiciones a guarimberos en la Francisco de Miranda. Sí, aquí se ve una monja, pues, de verdad, dándole la bendición a unos guarimberos. Bueno, allá, allá. Qué vacilón. Dice, en todo caso, mira, la oposición, decíamos ayer, ya aceptó al Vaticano como mediador en este asunto. Vamos a ver si de verdad respetan al Vaticano y no sale su santidad o cualquier representante del Estado Vaticano pateado como salió en su momento el señor Jimmy Carter o el exsecretario de la OEA, este señor César Gaviria, como salieron pateados cuando intentaron mediar aquí, que la oposición, bueno, los volvió añicos. Sí. Vamos a ver si se meten igualito con Papa. Bueno, definitivamente como que tienen un monstruo que no pueden controlar. Dice Ruiz Burundanga, son originales. Instalaron carpas en la torre HP, o sea, reconocen que son los verdaderos HP. 11:29 minutos, vamos a la pausa en el año del joropo. Vamos con cantaduría, contrapunteo en repiquete. Tiene que ser buen tuyero, tiene que ser buen tuyero, el que ha de cantar conmigo, el que ha de cantar conmigo. Soy como espiga de trigo, soy como espiga de trigo, y como el soberanero, si de saludar primero, debo hacerlo con la copla. Y si un huracán me sopla, por el camino hay un verso, me voy con mi canto terso que con cualquiera se acopla. A mí me llaman coplero, a mí me llaman coplero, parrandero enamorado, parrandero enamorado. Y llevo mi pelo en guama con trencitas adornado, con trencitas adornados. Y cuando salgo a la calle, salgo bien acomodado, con mi lanza doble filo y el garrote encabullado. Y el garrote encabullado, por temor a la caída, yo me paro bien parado antes de montar el potro. Ya yo lo tengo domado, y para cantar joropo yo tengo el verso rimado. ¡Ajá! Siempre me gusta pararme, siempre me gusta pararme de frente y bien apoyado, de frente y bien apoyado, porque estoy acostumbrado a que nadie me desarme. Y si yo logro agarrarle, y si yo logro agarrarle el alma de mi contrario, se forma en el vecindario, se forma en el vecindario un candalazo alboroto. Soy peor que un terremoto y canto como un canario. Yo tengo el verso rimado, yo tengo el verso rimado, y con mi ciencia natural, con mi ciencia natural. Y para echarlo cantado, tengo voz de turumpial, tengo voz de turumpial. Y en amor soy el sediento, cuando llega el manantial, soy el caporal que manda cuando llega el cafetal. Cuando llega el cafetal, y en la fiesta del Caney, bailo más que San Pascual. Y para el azar del toro, me llaman el sin rival. ¡Opa! Elevo el canto armonioso, elevo el canto armonioso, para que vuele la brisa, para que vuele la brisa. Yo nunca ando deprisa, yo nunca ando deprisa, porque me sobra el reposo. Quiero lo bello y hermoso, quiero lo bello y hermoso de la región mirandina, donde el cantador fascina por su copla bien rimada, porque va bien endulzada como guarapo en Pimpina. ¡Coge pelota, Pacheco! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta.

quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Dígame usted si esto no es bonito, ¿eh? Dígame usted si esto no es un cariñito para el oído. 11:39 minutos, escuchamos a Astrud y Joao Gilberto con Stanguets Corcovado. Este hermoso tema de Antonio Carlos Jobim. Vaya, este sí, es, bueno, el bossa nova del bueno. Ay, el papá del bossa nova, ¿no? Uh-huh. Aparte que Joao Gilberto canta espectacular y bueno, con Astrud ni decirlo. Ay, Eli Regina, me encanta. Ay, bueno, ahí está, ahí está. Gusta mucho. Seguimos en esta ventana. Sí, señor. Y bueno, tenemos informaciones. Una de ellas es que recordemos que el Tribunal Supremo ayer, ¿no? En las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que María Corina Machado pierde la investidura como diputada de la Asamblea Nacional. Ay, esita. Así está, madre. Sí, señor. La Sala Constitucional en ponencia conjunta interpretó el sentido y alcance del artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La interpretación se hizo en lo que se refiere a la aceptación de una actividad de representación, sea permanente o alterna, indistintamente a su tiempo de duración ante un órgano internacional por parte de un diputado o diputada a la Asamblea Nacional que está desempeñando su cargo durante la vigencia del periodo para la cual fue electo y su incompatibilidad con dicha función legislativa. Ello en función de la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado. El fallo se sustenta en lo previsto en los artículos 191 y 197 del texto fundamental, los cuales señalan que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, que yo sepa, ya no estaba, bueno, yo estaba dando clases de cómo mentir, no, académicas, o de cómo traicionar la patria. Salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, así como dispone que los mismos están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo. Por igual, la sala señaló la efectiva aplicación del artículo 149, dispositivo que establece que los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Ratificado por la Tribunal Supremo de Justicia, María Corina, no tienes derecho a pataleo. Y hoy, por cierto, hay una marcha que se dirigirá hasta el Parlamento venezolano, donde diferentes colectivos, camaradas, introducirán documentos en repudio al comportamiento de traición a la patria de la señora María Machado. Y, por supuesto, esto plenará las calles del centro de la ciudad esta tarde, desde la 1:00 p.m. la convocatoria. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, desde la 1:00 p.m. será la Fiscalía General de la República en Parque Carabobo, ¿verdad? Partirá de la Fiscalía, o será la Fiscalía, y entregarán en el Ministerio Público una denuncia contra María Corina Machado, quien perdió su investidura como diputada de la Asamblea Nacional tras violar los artículos 149 y 191 de la Carta Magna al aceptar y ejercer el cargo como representante alterno del gobierno de Panamá ante la OEA. Los revolucionarios califican de traición a la patria la postura de María Machado, quien además pretende incumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que este lunes ratificó un fallo la validez de la posición asumida. Pues bien, la movilización de este martes partirá desde la Fiscalía, donde entregarán el documento, hasta la Asamblea Nacional en el centro de la capital. Recordemos que esta ciudadana, María Corina Machado, pues había amenazado con aparecerse hoy en la Asamblea Nacional. Uh-huh. Con respecto a María Corina Machado, el presidente Nicolás Maduro señaló que esta exdiputada violó los derechos de sus electores, tiene abierto un juicio por traición a la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó durante una entrevista que le realizó la periodista brasilera Mónica Bergamo del diario Folha de Sao Paulo que María Corina Machado haya ido a refugiarse del gobierno de otro país para malponer y pedir una intervención contra Venezuela. Ella tiene abierto un juicio de traición a la patria. Sus derechos están garantizados, pero la primera que violó el derecho de sus electores fue ella. Y los derechos de Venezuela. Nadie puede ir de manera impune a la Organización de Estados Americanos a sentarse como embajadora de otro país. Eso es indignante. Nuestro pueblo está indignado. 80% de la población rechaza lo hecho por esta diputada. Así es. Bueno, la señora María Machado fue electa en el pasado año 2010, las últimas elecciones parlamentarias, traicionando a sus electores. Aceptó un cargo sin pedir permiso a la Asamblea Nacional, porque fíjate tú, que la ley establece que si ella hubiese pedido ese permiso y le hubiese sido otorgado, no tendría ningún problema. No tendría ningún problema. Pero la señora fuera de ranking, ¿no? Porque así la bautizó en su momento comandante Hugo Chávez. La señora fuera de ranking, bueno, se tomó las atribuciones, como ella se cree por encima del bien y del mal, se tomó las atribuciones de irse a representar a un país, por más hermano que sea el país, que es Panamá, independientemente de su gobierno, a un país hermano, aceptó un cargo allí, lo representó sin pedir autorización al Parlamento, cosa que le hace perder automáticamente su cargo de parlamentaria, sin necesidad de discutir si se le levanta la inmunidad. No, no, ella dejó de ser diputada porque ella misma, con sus acciones, anuló su cargo de diputada. Ahora, esta denuncia que van a interponer movimientos sociales hoy ante la fiscalía, ya toman a la señora María Machado como una ciudadana común y silvestre, sin inmunidad que la proteja. Por tanto, así es. De una vez, no tienen que empezar en la fiscalía, bueno, a, ¿cómo es que usted dice, amiga Enza? A remover las musarañas, ¿no? Y todas estas cosas. No tienen que hacer esto en la fiscalía porque sencillamente no tienen que pasar por la difícil tarea de levantarle la inmunidad parlamentaria, sino que ella, como ciudadana común, debe ahora enfrentar la justicia ante esta denuncia que movimientos sociales están interponiendo en su contra el día de hoy. Sí, señor. Y bueno, recordemos que hasta el día de ayer fue el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta y realmente se batió récord, señala José David Cabello, que la jornada fiscal registró 18,8 millardos de superávit. Uf, de la meta total. Qué maravilla, cómo se ha despertado conciencia en el pueblo de, bueno, en el pueblo venezolano, porque antes era pero súper común que no se declarara impuesto, que no se pagara. Pues no, señor, la gente está pagando sus tributos. A través de su cuenta de Twitter, el superintendente aduanero y tributario José David Cabello informó que el día de ayer la plataforma tecnológica del CENIAT logró procesar 250 mil declaraciones fiscales, lo que contabilizó cerca de 1 millón de declaraciones por encima del año 2013. O sea, 1 millón de personas más declararon impuestos este año. Qué barro. Bueno, también hicieron unos operativos, realmente llegaron a todos lados. Sí, sí, sí. El CENIAT llegó a todos lados con estos operativos de declaración del y impuesto. La ventaja de declararlo por internet. Sí, no, bueno, lo personal, yo declaré mis impuestos aquí abajo. Sí. Aquí abajo que armaron un operativo, una maravilla. Fíjate, es que los operativos, a ciencia cierta, fueron una medida extra que tomó el CENIAT, ¿no? Una medida extra para la gente que, bueno, a última hora o en la última semana iba a hacer su declaración. Pero desde que fue abierto el proceso por internet, la cantidad de personas que les ahorraron, se ahorraron el trámite, uh-huh, hacer la cola, que se puede hacer facilito. Sí. Y hasta ayer a las 12 de la noche hubo este chance. Sí, y fíjate, bueno, las cifras tremendas que, bueno, se han recabado. Cabello indicó que fueron registrados 18,8 millardos de superávit de la meta total CENIAT y agradeció la labor de los funcionarios del organismo tributario y del pueblo. Todo nuestro personal trabajó arduamente, agradecido de representar a este gran equipo. Es fidelidad a la institución, logro de la revolución, manifestó. Bueno, sí, realmente el personal del CENIAT que me atendió a mí fue una maravilla. Por otra parte, el recién designado ministro de Industrias señaló que desde el nuevo despacho hará todo lo que le corresponda para que las pequeñas y grandes industrias se fortalezcan cada día más. Asimismo, indicó que en horas de la tarde sostendrá una reunión con Venezuela Productiva a manera de impulsar y reactivar todo lo que sea necesario en beneficio del pueblo. Y bueno, lo que estaban chillando, que el dólar se cae, devaluación, el país se hunde, están calladitos. Sí. Porque sigue bajando el dólar SICAD. Oh, estamos hablando del SICAD 2. El SICAD 1 está bien, bien bajito, se mantiene en 10 bolívares. Porque vamos a estar claros, son tres bandas. Está el dólar preferencial a 6.30, que es el que se utiliza para la mayoría de los rubros alimenticios, rubros de primera necesidad, alimentos y medicinas. El SICAD 2, que eso tiene que ver con, por ejemplo, dólar viajero, con pasajes aéreos, con todo esto. Y está el SICAD 3, que está sujeto a la ley de la oferta y la demanda de una forma mucho más libre. Que decían, ¿cómo es posible que el dólar SICAD, eso es otra devaluación y todo? Que andaban ahí pegando chillidos. Ahí calladitos están. Y mientras baja el dólar SICAD, va a seguir bajando el dólar negro. Señores, el SICAD 2 registró su nivel más bajo, 49,80 bolívares. Recemos porque siga bajando. Ña, ña, ña, ña. No sé por qué me acordé. No sé por qué me estoy acordando del cangrejito aquel de la cerveza. Ña, ña, ña, ña. Mira, en otro orden de ideas y pasando ya la página hacia informaciones que tienen que ver con la lucha que sigue abanderando el gobierno revolucionario contra el narcotráfico. Uh-huh. Esta es una lucha que siempre hay que visibilizarla porque es un ataque permanente el que nos tienen. ¿Qué país? Venezuela es un país del tránsito de droga. Bueno, pero la bruja, discúlpame, pero la bruja de la María Corina no estaba diciendo en Perú, hablando que este era un narcogobierno y que habían diputados que tenían vínculos con el narcotráfico. Bueno, pues, esa es ella que es pana de Uribe, esa es ella que su ex, es bien que le escribió en aquel correo electrónico, tú y tus amigos narcos, es ella la ex narcodiputada. Ahora, María Corina, tienen que cuidarse mucho de lo que dice, porque ¿saben qué? ¿Cuál es una de las ventajas de la inmunidad parlamentaria? Que cualquier, si la nuestra embajadora en Panamá, o sea, nuestra... No, ni siquiera. La embajadora de Panamá en la OEA. La embajadora de Panamá en la OEA, que tiene nacionalidad venezolana. Una cosa rarísima, pero eso fue lo que hizo la señora María Machado. Ella tiene que cuidarse mucho de lo que dice. Porque una de las ventajas que ofrece la inmunidad parlamentaria es que los diputados pueden decir lo que quieran, como lo quieran, producto de sus investigaciones. Y la inmunidad es para esto, para que... Cuando un diputado exprese sus ideas, defienda sus ideas, defienda sus investigaciones, defienda con argumentos sólidos lo que tiene pues que decirle al país, nadie venga a meterle una demanda, un juicio que le haga callar su voz. Para esto también sirve, entre muchas otras cosas, la inmunidad parlamentaria. Ahora María Corina no la tiene. Y si ella está acusando a funcionarios del gobierno revolucionario de estar vinculados al narcotráfico, y lo dice tan rimbombantemente y sin pruebas en la mano, ella puede enfrentar una demanda bien fuerte, además de las otras que ya tiene, ¿no? Es como para sumarle cargos a María Corina. Ella como que se metió en una competencia de sumar cargos en su contra, en lo judicial. Sí, señor. Bueno, en nuestra lucha contra el narcotráfico fue inutilizada una aeronave ilegal por la aviación militar bolivariana en el estado Lara. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, informó que ayer lunes fue inutilizada una aeronave ilegal por la aviación militar bolivariana a 55 minutos de Barquisimeto en el estado Lara. Lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @ Vladimir Padrino, cuando escribió hoy, eso fue ayer, 9:19 horas fue detectada por el SCOADI y de la CIOFAM, una aeronave ilegal, fue inutilizada por la aviación militar bolivariana a 55 minutos de Barquisimeto. Recordemos que Vladimir Padrino López informó el pasado domingo que una aeronave proveniente de Centroamérica fue inutilizada también por la Fuerza Armada Nacional, esta vez en el estado Falcón. Se le da la voz de alto, se le da la voz de aterrizaje, no hacen caso, ¡pum!, para abajo, porque son aeronaves que presuntamente están colaborando con el narcotráfico y estas acciones tienen que ser combatidas de cualquier manera cuando se sobrevuela el espacio aéreo venezolano. Bueno, nos escriben por el Twitter, Eddie. ¿Saben cuántos funcionarios fueron desalojados por delincuentes? 600 entre Guardia Nacional Bolivariana, CICPC, Policía Nacional Bolivariana y Policía Regional. Ya fue reseñado en los periódicos lo que pasó en Ciudad Betania 2 y la ley del Estado para amparar a los afectados, se pregunta. Dice Trotsky Colmenares, cuelga una nota de Linguana que dice: el ex embajador panameño habló de Martinelli, lo desenmascaró. Nos dice el Betty Cantigolpe: hola panas, bienvenidos a abril y como mes de arenita, playita, los nalgas blancas practican cómo armar carpas en la avenida Francisco de Miranda. Estos muchachos sí son, bueno, muchachos sí son, de verdad. Sí. ¿Ah? Ahora armando carpitas, ya nos mandaron la foto, sí. Y uno ve la foto trancando la Francisco de Miranda con carpas. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo los vecinos de Chacao se van a calar esa? ¿Hasta cuándo los comerciantes de Chacao se van a calar esa? Pero si no se la cala su propio alcalde, que sale corriendo en una moto en lo que ve una capucha. Bueno, es que a eso me refiero. Por ¿cuándo favor. Van a organizarse los vecinos de Chacao, indistintamente de su posición política, para ir a reclamarle a su alcalde que trabaje, que haga algo, que dé la cara? Que, bueno, con el gesto aquel que hizo el buen amigo de Primero Justicia y Voluntad Popular allá en el vecino país, Álvaro Uribe, aquella frase que pronunció: sea varón, ¿se acuerdan? Sea varón, bueno, uy. Sea varón. Bueno, a este señor alcalde de Chacao también hay que decirle esto, ¿vale? ¿Cómo es posible que se le presente un grupo de encapuchados y en vez de tratar de mediar como autoridad máxima del municipio, con su policía que seguramente estaban allí, con sus guardaespaldas que seguramente estaban allí, imponer orden y respeto, lo primero que hace es subirse una moto y salir huyendo? Sí, bueno, de hecho eso es lo que dice el Betty Cantigolpe, que ante el cierre de la vía de las carpitas, Ramón se hace el muchacho y voltea hacia otro lado, es que es así. Bueno, sigue la denuncia sobre lo de Betania 2 con Eddie, y bueno, nos señala que agredieron a nuestro amigo, a Pinky, en Farmatodo de las Mercedes. ¿Así? Bueno, sí, todo lo dice Eddie. Eddie también cuelga un tatuaje con el mapa de Venezuela que dice: llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y dice que le gustaría tatuarse, ¿no? Y que si no está súper califragilístico, espialidoso. Ruiz Burundanga nos cuelga: mira la broma y después hablamos. Entonces te coloca un dibujo que dice: no entiendo a algunos humanos de este país debido a que tienen más de 2 años diciendo que el dólar está en más o menos 80 bolívares y comprando productos ese valor de cambio, y ahora dicen que a más o menos 50 bolívares el país será un infierno. Admiran y aman países donde las leyes son duras e inflexibles con sus ciudadanos y se quejan cuando este Estado trata de que las leyes se cumplan. Y tres, exigen derechos pero se saltan sus deberes. Entre otras cosas dice que viven en dictadura y este país es una mamadera de gallo todos los días. Dicen que Venezuela está aislada y sin futuro y pierden todas las internacionales. Bueno, así están las cosas. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luyer Loyo que sigue allí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana. Enza García y Randall Borges, buen apetito y tengan todos una excelente tarde. Nos despedimos con Oscar de León, Eddie Palmieri y Tito Puente. Cielito lindo. Cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ya, ya, ya, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Cielito.